playa sabe su lugar. Lentamente va llegando acá. No es venganza, es solo natural. Madre agua busca su lugar. Sindicatos, un fenómeno histórico y político, un fenómeno.